Bueno, pues estamos en Siš, en la frontera de Serbia con Croacia, y estamos con Henry, voluntario independiente que lleva. ¿Cuánto tiempo llevas en esta zona? 5 meses. 5 meses en esta zona, colaborando y apoyando a las personas refugiadas. Uh-huh. Que una de las cosas que se vienen denunciando últimamente, desde, vamos, estos últimos meses, es la violencia de la policía croata con estas personas cuando llegan a Croacia. ¿Qué es lo que estás has conocido tú? Durante los meses que he estado aquí en Siš, ha sido unos incrementos de violencia sistemática. Sistemática, sí. Aquí, y como usan como deterrente el uso de violencia creativa y repetida para empujar la gente a Serbia de nuevo. Mm-hmm. Y normalmente las personas que van de juego, porque se llama un juego, porque es como, ¿no?, un topo, y un gato, ¿no? Mm. La policía y los refugiados. Y cuando hacen game, se van en grupos, y más o menos de 5 o 6 personas, y se encuentran en ubicaciones donde hay control o donde hay patrullas que las buscan. Y cuando, sí, no hay discriminación entre generaciones, los jóvenes, los ancianos, todas las personas vulnerables, no se diferencian entre los dos. Incluso menores. Incluso menores, sí. Y hay botas, hay batones, hay el uso de pistoles como un instrumento para pegar a la gente, y también humillación. Y normalmente se colectan las personas en una camioneta, y uno por uno hay un grupo de policía, normalmente que llevan máscaras, como ¿cómo se llama?, un disfraz, pasamontañas en la cara. Y sí, un grupo de 4 o 5 personas en disfraz hacen, sí, una violencia tremenda a las personas. Y hemos grabado, hemos colectado mucho evidencia para aumentar la conciencia, para el conocimiento internacional, y hemos mandado a como MSF. Estamos trabajando muy de manera íntimo con ellos para hacer un récord de estas cosas. También Are You Serious, así como ya conocéis. Sí, y lo importante es compartir información, porque las personas en este medio ambiente conocen muy bien lo que pasa, y las personas afuera, incluso las personas que tienen corazón para este asunto, no saben. Es como cerrado la información, y tenemos que ampliar nuestra voz para alcanzar a la gente que deberían saber, porque es una cosa asquerosa que va en contra de los derechos muy básicos. Derechos, ¿sabes?, humanos, y derechos de todas las personas. De la gente que ha llegado últimamente de vuelta del GAIN, ¿qué casos te parecen a ti más que haya habido más brutalidad en estos días? Sí, como hace una semana más o menos. Y también hay casos que no sabemos, ¿sabes? Sí, no se escucha. Pero había un grupo, sí, hace una semana, de Algeria, y sí, entraron en un tren. Y normalmente cuando entran en un tren no hay aire, no hay, ¿sabes? Hay una calidad muy, muy, muy baja de aire. Y cuando hay un control en Tovarnik, que es el primer punto donde hay un control de Croacia, sacaron a toda la gente y usaron como tasers, ¿cómo se llaman? Pistolas taser, sí, a 3 personas que intentaban a correr. Y luego había una camioneta con 10 policías y otra camioneta para los chicos, Y habían en el grupo tres menores y tres adultos. Y se les llevaron a no sé, como una estación de electricidad, como escondido de la vista pública, y pegaron a un nivel increíble, con tantas cosas, tantos instrumentos, y sí, unas personas se ¿cómo se llama? Cuando pierdes la La conciencia, conciencia, sí, tres quedaron personas, porque inconscientes. hay, sí, emplean como botas con metales en los dedos y batones, todo. Son las Y porras. sí. Y después tienen que caminar de nuevo por la frontera. Y hay tantas personas que es la normalización de estas actividades y la normalización de la violencia es una cosa que pasa todo el tiempo. Y la gente no sabe que no es una cosa que debe pasar. Y sí, es como una falta de conciencia de sus derechos, ¿sabes? Sí, que ya Y se ve como algo normal casi, ¿no? algo normal, sí, eso. Entre la gente que sufre esa realidad, Sí. lo aceptan, ¿no? Parece como Sí. que entra dentro del precio que tienen que pagar Sí. y se olvidan de los derechos humanos, ¿no? Sí. Aparte de esa realidad de brutalidad que existe y que queremos denunciar, también es importante la labor solidaria que se hace, ¿no? Tú que has estado también estos meses por aquí, bueno, cuéntanos un poco qué se está haciendo en apoyo a las personas que están aquí en la zona fronteriza. Bueno, hay tantas cosas, ¿sabes? Como si todas las personas, o la mayoría de las personas que ayudamos están en una posición bastante muy irregular. Y he pasado 2 meses en Belgrade antes y ahora en Shid estoy haciendo lo mismo, como la distribución de comida es algo fundamental, porque si hay como una falta a las cosas muy básicas como agua, comida, esas cosas, las personas tienen que ocultarse de la vista pública porque hay como control por todos lados. Y si cosas como distribución de cosas como zapatos, bolsas de dormir, y siempre las personas, sí, sí, las cosas así, distribución de todo y apoyo psicosocial, ¿sabes? Para las personas que han experimentado unos traumas increíbles. Ahí ahora mismo están creando más trauma profunda y a veces como no nos vemos como personas que tenemos las herramientas psicológicas para solucionar todo porque somos, sabes, personas muy normales Sí, incluso hemos visto estos días situaciones de desmayos, sí, eso de sí, pérdida de conciencia sí, provocada por esa situación eso sí. de estrés, ¿no? Que Y es. ahora estamos en el tiempo de Ramadán, así hacemos como, queremos crear como un medio ambiente que puede aliviar un poco, ¿sabes? Porque hay, sí, tanta presión, es como un medio ambiente bastante sensible, bastante explosivo a veces. Y si creamos como, tenemos un gabinete de té, un gabinete que se encarga de comida y una estación de cargadores para los móviles, una estación de médicos y como estamos solucionando pero siempre hay más que Siempre hay hacer mucho que hacer. y a veces casi todo el tiempo es como está atrapado entre la sensación de ayudar a la gente y no facilitar una sala de espera, ¿sabes? Eso me frustra Es muchísimo. una contradicción, ¿no? Cuando sí. Que se vive estando aquí. Bueno, Henry, muchas gracias por contarnos todo esto y esperemos que sirva también para que se busquen soluciones. Sí. Muchas gracias. De nada. Chao. Chao.